El lobby de la industria, digamos, con respecto a este proyecto, la dilató un montón, tiene distintas estrategias que utiliza para justamente, digamos, que esta ley no salga. Se vio en otros países, acá en nuestro país están haciendo exactamente lo mismo, nosotros estamos atrás de esas cuestiones, pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en México, en el cual la industria utiliza estas estrategias para dilatar y que no se lleve a cabo esta ley. Y obviamente también camina en el Congreso, ¿no? O sea, en los distintos partidos nosotros vimos que estuvo haciendo su fuerzas y sus, bueno, nada, justamente llenando de conflictos de interés a estas cuestiones, a la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, tenemos la evidencia de otros países de que está atrás la industria, pero también tenemos la evidencia de que este proyecto de ley es el mejor que tenemos, libre de conflictos de interés, y que también tiene buenos resultados, porque se ve que hay un cambio en la decisión de compra, que hay un cambio en las consecuencias sobre la salud, así que tenemos la evidencia que sucedió en otros países, y nosotros en el proyecto que tenemos lo mejoramos, porque es una ley que es integral, no solamente es el etiquetado frontal, sino también tiene que ver con regular los entornos escolares, generar educación alimentaria y regular la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. Claro, Con lo cual tenemos una propuesta superadora al resto de los países. no se limita nada más a el etiquetado en sí, en esto de los es octogonal, ¿no? Sí, son octógonos, son sellos de advertencia que justamente nos advierten sobre el contenido en nutrientes críticos que son perjudiciales para la salud. Entonces, ese octógono negro con letras blancas va a decir exceso en azúcar, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías, y va a tener a su vez dos leyendas precautorias que indican que ese producto contiene cafeína o edulcorantes en el cual con los cuales son perjudicial para los niños. Claro, y además de eso, como decías, esto, una prohibición de la publicidad de esos productos también. No Sí, solamente el un hecho producto, de... por ejemplo, obtiene un sello de advertencia, no se podría vender en los colegios y también se le sacaría todos esos ganchos, ¿no? Que llaman la atención a los niños y niñas que terminan comprando ese producto porque tiene un dibujito animado o porque tiene una personalidad conocida o porque tiene un juguetito. Entonces, digamos, lo compran por ese gancho y no por el producto en sí. Entonces, ese cambiaría totalmente las imágenes que tienen plasmadas los frentes de los envases. Florencia, te quería, bueno, consultar un poco acerca de esto, de cómo también hay que desandar, ¿no?, ciertos hábitos alimentarios, una cultura alimenticia que fuimos gestando a lo largo de los años y que también las grandes empresas del rubro tienen ahí una influencia a la hora de configurar nuestros hábitos, nuestros consumos. Hay, por parte de estas compañías también, de alguna manera, un aval de... Que nada, que hay que vender productos más saludables y un packaging que por ahí va de la mano de esa promoción de que te estás comiendo un alimento saludable o algo por el estilo, cuando en realidad uno se pone a ver el detalle de ingredientes en el reverso y no tiene nada que ver. Y también, no sé si ustedes también me imagino que tienen un laburo muy fuerte en ese sentido y también sus redes sociales, ha habido mucha difusión medio confusa, ¿no? De algunos criterios vinculados a la nutrición. En Instagram aparecieron, ¿no?, un montón de gente que se pone a dar consejos de tal dieta, tal cosa, tal producto, tal otro. ¿Cómo interpretan un poco ese escenario más general desde Sanar? Mira, hoy la compra, para la primera parte de la pregunta, la compra está guiada más que nada por la influencia del marketing, ¿no? Lo que vemos en la tele, lo que escuchamos en las radios, por cierta publicidad que aparece vendiendo estilos de vida, ¿no? Esto de, o los colores que utilizan, que tienen que ver con lo verde, con lo que te quiere vender ese producto más allá del producto, ¿no? El producto es de baja calidad nutricional. Tiene como primer ingrediente probablemente alguno de estos nutrientes críticos y a su vez siempre son los mismos componentes, desde la harina al azúcar a no mucho más alguna grasa de mala calidad. Siempre en general en estos productos ultraprocesados lo que más se encuentran son los mismos ingredientes llenos de aditivos y conservantes, ¿no? Y el exceso en estos nutrientes críticos, obviamente, porque la combinación hace que sean hiper palatables, es decir, que uno abre un paquete y no puede parar hasta que se termina, ¿no? Entonces están, son comestibles diseñados para justamente no poder parar, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que me mencionabas con respecto a los colegas o profesionales de la salud o no, ¿sí? Que promocionan este tipo de productos, tienen que ver con estos conflictos de interés que te mencionaba al principio, ¿no? Muchas veces o producen industria, o sea, producen ellos mismos productos, o simplemente la industria, que es muy grande, les paga con productos o económicamente para que hablen a favor, digamos, o en contra de este proyecto de ley. Pero también, por otro lado, está inundada las redes sociales por esto que vos mencionabas de las dietas, digamos, son como distintas aristas y cada uno deriva en un montón de temas que podríamos estar un montón de tiempo hablando, pero sí hay mucha oferta, no sé si te referías puntualmente a las dietas, pero con respecto a la publicidad, por ejemplo, los polvitos mágicos y demás, claro. Nada, eso tampoco sabemos mucho lo que contiene, y que son falsas promesas, ¿no? Como desde el por ahí la barrita de cereal o el yogurcito de color verde hasta los polvitos mágicos que agarran los hidratos de carbono y no sé qué hacen, pero, digamos, son todas como falsas soluciones con respecto siempre a como querer dar esa solución al exceso de peso, ¿no? Siempre apuntan al peso y, nada, la nutrición y la alimentación va mucho más allá de estas cuestiones, ¿no? El aprender a comer tiene que ver, no tiene que ver con una cuestión de peso, ¿no? Es mucho más amplia. Yo que quería tener la piel como Nacha Guevara, no va por un polvito nada más. Te quería hacer otra pregunta que no está enmarcado en este proyecto de ley, si no me equivoco, sí. Pero que también es algo que preocupa a la hora de alimentarnos, ¿no? Y de, bueno, qué estamos comiendo cuando comemos, y que es más complejo porque, por ejemplo, el pimiento es el más complejo de todos, pero el 31% de los alimentos, vegetales, verduras, cereales, tienen niveles superiores a los admisibles legalmente de agrotóxicos. Digamos, ¿cómo se podría avanzar, pensar en una que la ley de etiquetado en algún momento también sirva para prevenir de esto? De decir, bueno, pues, bueno, me como una manzana, está todo bien, pero la cantidad de agrotóxicos que también podemos llegar a consumir en ese sentido, nada, no hay forma de saberlas. No, lamentablemente no hay forma de saberlo, pero sí podemos cambiar dónde compramos las frutas y las verduras. En vez de comprarle al señor supermercado, que también vende ultraprocesados y que seguramente los campos que utilicen y demás sean como de grandes producciones, ¿no? Que tiene que ver también con eso, empezar a cambiar y comprar a productores locales más de manera agroecológica, que no es lo mismo que sea orgánica, ¿sí? O sea, uno puede confiar y buscar productores agroecológicos y comprar las frutas y verduras ahí para que nos den otra seguridad. Entonces, también fomentamos el consumo local y la producción local, ¿no? A ese productor que queda perdida en la cadena alimentaria porque a veces se compra a otro productor y se exporta, o cuando llega al supermercado probablemente tenga hasta un 70% más del precio que lo podemos conseguir a ese productor local. Así que, bueno, eso también contribuye a la economía de nuestro país, cambiar la forma o el lugar donde compramos, no ir directamente al supermercado, sino ir más a los productores locales. Florencia, te agradecemos mucho esta comunicación. Como vos decías, en algún momento tiramos algunos interrogantes que eran bastante amplios y dejaban mucho como para cortar, así que seguramente en otra oportunidad te molestemos para entrarle más de lleno a alguna de estas cuestiones que, nada, nos atraviesan porque tenemos que alimentarnos todos los días, y tratar de hacerlo de una manera saludable es una buena forma de empezar a cambiar estos hábitos que nos quieren inculcar. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, pueden llamar cuando quieran. La verdad que es importante que se hable de la alimentación, que se hable de lo que está sucediendo tras bambalinas, ¿no? Tanto de los manejos que tiene la industria como los manejos políticos, porque comer es un acto político y el impacto que tiene, ¿no?